Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sofía y Walter te saludan acá en Viedma. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes y bueno, para toda la audiencia de la radio. Te compartí un poco lo que uno vive acá por estar con la comunicación y demás, en los mensajitos que te llegan, incluso hasta del grupo de padres en el cual va la hija, ¿no? Se sabe si hay paro o no hay paro, porque todo se sintetiza así, no sé si lo, me imagino que sí, que por la experiencia que tienen ustedes lo saben, que siempre se mira un poco si hay paro o no hay paro nada más, si no se mira todo el resto, ¿no? Sí, es la preocupación de la familia, que por ahí está ajena a la discusión o a que no tiene tampoco por qué estarlo minuciosamente en el análisis y en el debate de lo salarial específicamente. Pero bueno, nosotros hemos tenido en cuenta esa preocupación de muchas familias, de las comunidades, por eso el día viernes, como hicimos el esfuerzo, como no nos había sucedido hace mucho tiempo, de tener una resolución a la tarde, noche del viernes, donde bueno, el Congreso de nuestra organización definió rechazar la propuesta salarial por declararla insuficiente, sin medida de fuerza. Por lo tanto, en el día de hoy comenzaron las clases con normalidad en gran parte de la provincia de Río Negro. Y la resolución también tiene que ver con un urgente llamado de convocatoria. Usted, entiendo yo, cuando leo el comunicado, es que dicen, bueno, nosotros tenemos el gesto de no hacer paro, pero ustedes tengan el gesto de llamarlo cuanto antes. ¿Algo así? ¿Está bien leído? Sí, en realidad es lo que nosotros, el gesto, entre comillas, es lo que nosotros venimos teniendo hace tiempo para poder sentarnos a discutir y a dialogar realmente una propuesta salarial seria, concreta, que respete y que tenga que ver, que responda a las demandas que nosotros venimos teniendo. Y nosotros siempre aspiramos a que eso se dé en el marco de la paritaria. Por eso necesitamos y hemos expresado que urgentemente necesitamos una convocatoria para, como vos lo dijiste hace un ratito, no sé si corregir, pero sí mejorar esta propuesta salarial, que contempla lo que nosotros veníamos pidiendo, que es los 30.000 pesos al básico, pero que necesariamente hay que hacer una corrección en la propuesta inicial del maestro que recién se inicia, porque entendemos que no solamente va a provocar un desfasaje en la pirámide, que es lo que nosotros venimos discutiendo, sino también que hay compañeros y compañeras que se van a quedar con una recomposición o una propuesta diferenciada mucho menor a la gran mayoría de los compañeros y compañeras. Entonces, no alcanza, es insuficiente, y el gobierno tiene que hacer el esfuerzo de mejorar la propuesta. Por eso, urgentemente necesitamos sentarnos a discutir. ¿Hubo en estas horas, este fin de semana, algún tipo de contacto? ¿Alguien le dijo, sí, el miércoles vamos a juntarnos, o eso no ocurre, o sí ocurrió? No, nosotros hoy temprano enviamos las notificaciones a la Secretaría de Trabajo y a de Educación. Por lo tanto, más allá de que por los medios seguramente ya están al tanto de que hemos rechazado la propuesta, no habían sido informados como corresponde, por las vías que corresponden, así que seguramente en el transcurso de la mañana se estarán notificando formalmente todas las partes, y entendemos que a partir de ahí estaremos en condiciones, si el gobierno quiere y tiene la voluntad política, de seguir discutiendo de qué manera mejoramos esta propuesta salarial. Seremos convocados en estos días, que es lo que necesitamos, ¿no? Uh-huh. ¿Nuevo Congreso después de que haya algún tipo de encuentro con la gente del Ministerio de Educación? Nosotros, por lo pronto, esperamos algunas correcciones que ya están establecidas por el Congreso. En el caso de que no se diera eso, de que no existiera una convocatoria paritaria ni no existiera la voluntad de hacer esas correcciones, nosotros sí tendremos que convocar a un nuevo Congreso para ver de qué manera continuamos. Por ahora, con las demandas de un llamado paritaria, de la corrección de la propuesta que sea por cargo y no por agente, con la necesidad de incorporar también la propuesta de la movilidad, yo creo que estaría saldada la discusión, por lo menos para julio, y en agosto nos volveremos a sentar y rearmar una propuesta salarial. Bueno, sabemos que estás en viaje, Gustavo, escuchamos ahí la baliza frenado ahí en el camino. ¿Tareas del gremio o estás yendo a la línea sur a eso? Estamos yendo a reunirnos en Aguada Cecilio, en la escuelita rural. Mirá. Que está teniendo un inconveniente la escuela. No todas las escuelas en Río Negro, como lo dijo el gobierno, están comenzando normalmente. Hay una reorganización institucional y necesitamos ser parte de esos acuerdos institucionales que se van a hacer con la delegación y con la coordinación para que los compromisos que se vayan a asumir ahí de arreglo, refacción de la escuela, tengan la garantía de que se van a cumplir en un corto plazo. Por eso vamos a acompañar esa reunión y hacer un acta como para que lo que allí se acuerde después se respete como se charla y se dialoga en esa reunión. Uh-huh. La escuela de Aguada Cecilio no tiene el régimen ese especial que en invierno tienen más vacaciones, ¿no? No. O sea que hoy debería haber comenzado y no está comenzando. Claro, hoy no van a comenzar y van a estar la comunidad educativa reunida en conjunto con la delegación para ver de qué manera se reorganiza la institución en estos días. Ah, está. ¿Corre el riesgo de cierre? Digo porque hay varias escuelas que a veces están ahí cerquita de eso, ¿o no? No tenemos esa información. De todas maneras, nosotros ahora cuando participemos de la reunión vamos a tener más información al respecto, pero por ahora es solamente reorganización institucional. Pero es cierto, hay muchas escuelas, sobre todo en la parte de donde soy yo, de Sierra Grande, la zona rural de Pailemán, Los Berros, Icona, Ventana, que han ido cerrando muchas escuelas, sobre todo escuelas hogares, pero bueno, tiene que ver también con la realidad del lugar, claro, de las familias que optan venirse a los pueblos y ya no quedarse en los campos, ¿no? Entonces, es una situación difícil, pero bueno, ahí en el conjunto de la docencia, haciendo todo el esfuerzo para sostener esa escuela, sobre todo para los pibes y las pibas que todavía siguen quedando en esa zona, ¿no?